ganas porque estás como un centro. Me gusta cuando imitas porque se te va la mente. Me gusta cuando no sobrevives porque te vuelves un ente. Me gusta cuando escuchas porque esto es... El oso hormiguero vuelve a la carga otra semana más. Y atención al sumario, porque estamos felices. Nos hemos superado con los contenidos, ya que hoy tendremos todo esto. El informativo más desinformativo de la radio. Estas sí que no son las noticias. Aunque yo creo que esto quedó confirmado la semana pasada cuando entrevistamos a un ratón. Entrevista profunda en profundidad a... Es que eso tendría que haberlo tenido. Ya, ya. Pido, como técnico de sonido, pido perdón, pero es que tenía que poner un redoble y se me ha olvidado. Para eso teníamos redoble. Espérate, vuelvo a empezar. Bueno, corta y volvemos. No, no, mira, no. Este programa es sin corte, es lo más cutre que he visto en mi vida. Sigue. Por si nos lo dijo el de qué vida más triste, que cortásemos. ¡Vamos allá! Sigue, empieza por el principio del informativo. Vale. El informativo más desinformativo de la radio. Estas sí que no son las noticias. Aunque quedó confirmado la semana pasada cuando entrevistamos a un ratón. Entrevista profunda en profundidad a... Ahora sí. Colin Collins, el inventor de los colines. ¡Yay! A ver, ¿lo tenemos ya? Colin Collins. Sí. Aquí está, Colin Collins. Bien, bien. Vale, vale. Es el inventor de los colines en exclusiva. Nunca ha hablado con la prensa, ni con nadie por el estilo. Seguimos. Ni con nadie, punto suspensivo. Recibimos a... Colin Collins. No, tú descansa, tranquilo, descansa. Ay. Recibiremos a David Jiménez con análisis de medios. Y una nueva sección, Chichus Paridas, con nuestro nuevo colaborador Jesús. Jesús, ¿qué tal estás? Bien. Tienes esa semana la bola de Colin Collins. Raramente. Continuamos. En la sección de parodias radiofónicas, LCV, La Cosa de los Vientos, también llamada Peo. Retomamos la sección Frases Cagadas de Personas Extrañas. Y para finalizar la sección que más acogida ha tenido, la sección de Alberto... ¡Alberto! ¡Y Herminia! Y sus bromas telefónicas. Todo esto y más... Y mucho más aquí en El Oso Hormiguero. Recuerdo, 4 vías de contacto con nosotros. Nuestro Twenty, nuestro Facebook, nuestro email, eo.vva@gmail.com. Repito, eo.vva@gmail.com. Y la web. ¡Comenzamos! El aquelarre de Pablo Coches. La sección más espiritual del Oso Hormiguero. Ya estaba reflexionando de qué me sonaba a mí esa musiquilla cuando me la pusiste en el teléfono. ¿Era esa, verdad? No. Pues entonces estoy más sordo que... No, bueno, aquí pues está Pablo con... ¡No muevas tanto el papel! Que esto es la radio. Porque en este aquelarre... ¿Qué? ¿Por qué qué? Sí, en este aquelarre voy a contar algunas de las anécdotas que han marcado... mi vida para siempre. Concretamente solo una. Correcto, pero más, próximamente más. Puede que algunas de ellas os den algo de asco. Pero seguro que os harán reír. O puede que tampoco, que no. Eso es lo más probable. La primera se remonta al pasado mes de octubre, en uno de los ensayos para la obra de teatro Exorcismo. Concretamente, dentro de poco disponible en la web de los hormigueros. Lo dudo, pero bueno. Concretamente el último. Al salir de mi casa, me había cogido un chicle de fresa y me lo fui comiendo. El caso es que llegamos a la casa de mi amigo y comenzamos a ensayar. En mi boca... ¿Quieres dejarte ponerme gilipollas? Bueno, ¿en su boca? ¿Qué pasó en su boca? en atención, mi boca. Atención, a la putrefacción. El chicle se estaba descomponiendo. Y no podía escupirlo. Así que me lo quedé en la boca. Es como si tuviese un chicle líquido en la boca. Era horrible. Imaginároslo. Por favor. Me quedé dudando unos minutos porque no podía escupirlo, pero tampoco quería tragármelo. Así que... al final me decidí. Me lo iba a tragar. Me lo tragué. Pero el sabor de boca que se me quedó... El sabor de boca que se me quedó... Por tercera vez lo repites. Fue horripilante y me tuve que aguantar con él. Imaginaos, como si hubieseis bebido un chicle de fresa descompuesto y sin sabor. Bueno, hasta aquí esta primera historia sobre mi vida. Y espero que os hayáis reído con ella. Bueno, espérate, le veo el público un poco distante, ¿no aplauden hoy o qué pasa aquí? No lo sé. Ah, empiezan ya. Bueno, pues ahora atención a lo que señoras viene. Y señores, porque nos lo ha permitido próximamente suspensos naturales, pero bueno, tenemos en conexión telefónica a Fernando Armas. Increíble. Señores, profesor, Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy un poco raro. Yo solo te digo una cosa. ¿Qué quieres? Yo soy Fernando Armas, ¿eh? O sea, para usted, Fernando Armas. Vamos a ver. Si existe el chicle, ¡deja la puta papel! Si existe el chicle en estado sólido y en estado líquido, yo quiero probarlo en estado gaseoso. Probamos un chicle gaseoso. Fernando, por favor. ¿Qué? ¿Qué dibujas, Fernando? ¿Cómo me puedes estar viendo dibujar? ¿Y cómo me algo? Puedes quitar a mí la hoja de las manos? Bueno, que... Fernando, yo... Vale, yo le compro un chicle en estado gaseoso. Joder, me da igual. No, digo que un cojón. Para un 10. Desconectamos con bueno, Fernando. Bueno, y ahora vamos con... Estas sí que no son las noticias.